porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! La decisión de negarnos a vivir simplemente como esta sociedad exige, a someterse a la existencia que nos impone, nos hemos tenido que posicionar en permanente conflicto con el orden social. Este conflicto se manifestará en muchas situaciones diferentes, evocando las intensas pasiones de la fuerza de voluntad. Al igual que exigimos de nuestros amores y nuestras amistades una plenitud e intensidad que esta sociedad busca suprimir, queremos ofrecer todo de nosotras mismas, de nosotros mismos, en nuestros conflictos y particularmente en nuestro conflicto con esta sociedad destinada a su destrucción, por lo que luchamos con toda la fuerza necesaria para lograr nuestro objetivo. Es en este sentido que como anarquistas deberíamos entender mejor el motivo de nuestro odio. El actual orden social busca racionalizar todo. Ve a la pasión como una cosa destructiva y peligrosa, puesto que la intensidad de sentirla es, después de todo, opuesta a la fría lógica del poder y el beneficio. No hay lugar en esta sociedad para una razón apasionada o un razonable enfoque de la pasión, cuando el valor social más alto es el eficiente funcionamiento de la máquina. La pasión y la razón humana juntas son perjudiciales para la sociedad. De esta manera, la fría racionalidad basada en una visión mecánica de la realidad es necesaria para defender tales valores. Es en este sentido, las campañas contra el odio promovidas no solo por progresistas y reformistas, sino también por las instituciones de poder, las cuales son la base de las desigualdades sociales. Y cuando nos referimos a la igualdad y desigualdad en este artículo, no nos estamos refiriendo a la igualdad de derechos, la cual es una abstracción legal, sino a las diferencias concretas en el acceso a lo que es necesario para determinar las condiciones de vida de uno. Bueno, la base de las desigualdades sociales llevan implícitas la intolerancia en la estructura misma de la sociedad, y esto, por supuesto, ocurre en varios niveles. concentrarse los esfuerzos para luchar contra la intolerancia en las pasiones de los individuos, las estructuras de dominación ciegan a personas bien intencionadas, haciéndoles creer que la intolerancia que se construye desde las instituciones de esta sociedad es un aspecto necesario, y así perpetúan su método de explotación. Por lo tanto, el método para la lucha contra la intolerancia tomó un camino doble: tratar de cambiar los corazones de las personas racistas, sexistas y homófobas, o la promoción de una legislación contra pasiones que son indeseables. De esta manera, no solo se olvida la necesidad de una revolución que destruya el orden social fundado en las instituciones de intolerancia y la estructura de desigualdades, el Estado y las distintas instituciones a través de las cuales se ejerce el poder, se fortalecen de manera que pueden suprimir el odio. Por otra parte, aunque la intolerancia es una forma racionalizada, es útil para el funcionamiento eficiente de la máquina social. Una pasión individual es de demasiada intensidad, incluso siendo canalizada a través de la intolerancia, representaría una amenaza para el buen funcionamiento del orden social. Esta pasión individual es impredecible, un punto potencial para la descomposición del control. Por lo tanto, necesariamente debe ser suprimida y solo permitida de expresarse de una manera, canalizada en los mecanismos que ya han sido construidos cuidadosamente por los que gobiernan esta sociedad. Pero uno de los aspectos del odio, una pasión individual, que con más énfasis es útil al Estado, más que las desigualdades institucionales, es que les permite a aquellos y aquellas en el poder, y sus perros falderos, por supuesto, de los medios de comunicación, equiparar el odio irracional y fanático de los supremacistas blancos y homófobos al odio razonable de los explotados y explotadas que se han levantado en rebelión contra los amos de esta sociedad y sus lacayos. Por lo tanto, la supresión del odio sirve al interés del control social, y defiende las instituciones de poder y, por lo tanto, la desigualdad institucional necesaria, por supuesto, para su buen funcionamiento. Aquellas de nosotras y nosotros que deseamos la destrucción del poder, el fin de la explotación y de la dominación, no podemos sucumbir a las racionalizaciones de los progresistas que solo sirven a los intereses de los gobernantes del presente, habiendo optado por rechazar nuestra explotación y dominación y por tomar nuestra vida como propia en lucha contra la miserable realidad que se nos ha impuesto. Inevitablemente nos enfrentamos a una serie de personas, instituciones y estructuras que se interponen en nuestro camino: el Estado, el capital, los gobernantes de este orden y sus siervos, y los diferentes sistemas e instituciones de control y explotación. estas son nuestros enemigos y solo es razonable odiarlos. Es el odio del esclavo hacia el amo, o más exactamente, el odio del esclavo fugitivo hacia las leyes, los policías, los buenos ciudadanos, los tribunales y las instituciones que tratan de cazarles y devolverle al amo. Y al igual que con las pasiones de nuestros amores y amistades, este odio apasionado debe ser también cultivado y madurado por nosotras mismas. Su energía ha de ser enfocada y dirigida hacia el desarrollo de nuestros proyectos de rebelión y destrucción. Con el deseo de ser las creadoras de nuestras propias vidas y relaciones, para vivir en un mundo en el que desaparezca todo lo que encarcela nuestros deseos y suprime nuestros sueños, tenemos una inmensa tarea ante nosotros y nosotras: la destrucción del actual orden social, el odio hacia nuestro enemigo, el orden dominante y todas las que voluntariamente lo defienden. Es una tormentosa pasión que puede proporcionar una energía que haríamos bien en recibirla con los brazos abiertos. Los anarquistas, las anarquistas insurreccionales tienen una manera de ver la vida y el proyecto revolucionario que enfoca esta energía, apuntando con inteligencia y fuerza. La lógica de la sumisión exige la supresión de todas las pasiones y su canalización hacia el consumismo sentimental o ideologías de intolerancia racionalizada. La inteligencia de la rebeldía abraza todas las pasiones, encontrando en ella no solo poderosas armas para la batalla contra este orden, sino también la maravilla y el placer de una vida vivida con plenitud. Wolfie Landstreicher, Odio, publicado originalmente en Willful Disobedience. Estás escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche de este sábado 11 de marzo del 2023, tercer año de la pandemia, aún continuamos con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues esta noche ya casi de primavera, una noche calurosa por demás. Bueno, pues hemos comenzado en la cuestión musical con esta banda llamada Bastards, de su producción Wind of Pain. Esta banda de Tokio, Japón, con esta grabación de un muy, muy lejano año 92-93. Y bueno, siempre que decimos, cuando ya no sepamos qué poner, tenemos que regresar a los inicios. Y bueno, regresamos hasta el 92 con esta banda Bastards. Con esta, como puedes decir, una banda como de la segunda ola del hardcore japonés, con este hardcore cross-punk, pura velocidad y violencia, como nos tienen acostumbrados estas bandas japonesas, con su clásico hardcore japonés de la vieja escuela. Pues ahí está Bastard. Primeramente escuchemos Flash Out, Wind of Pain, Tote Storm Underdog y The Way to Survive, que es lo que escuchamos anteriormente. Y bueno, pues también en el texto ahora elegimos algo de Wolfie Landstreicher, publicado originalmente en Willful Disobedience. Y bueno, pues ahí algo contra la lógica de la sumisión que nos exige la supresión de todas las pasiones y bueno, pues claro, su canalización hacia el consumismo sentimental o, como dicen también, o ideologías de intolerancia racionalizada. Bueno, pues ahí está un texto muy muy interesante que quisimos compartir con todas y con todos ustedes. Se llama Wolfie Landstreich, Odio. Y bueno, pues, ¿qué más vamos a presentar? Vamos a presentar Ancient Emblem, ya es una banda conocida por todas y por todos ustedes, una banda del estado español que, bueno, pues una también de nuestras preferidas, esta banda, pues, que practican esas cuestiones muy ligadas al black metal. Muy oscura, pero con letras paganas y por supuesto libertarias. Esta banda, gallegos me parece, no, de La Coruña, por ahí, ahorita le checamos. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un split que sacaron con The Adache y son tres canciones por el lado de Ancient Emblem. Esto salió el año pasado, en el 2022. Y bueno, también lo que me gusta siempre de esta banda y más bandas que dicen ellos, siempre se posiciona, ¿no? Como dicen ellos, son cuatro amantes de los sonidos sombríos y bueno, pues que odian profundamente las actitudes basadas en la discriminación y la dominación como la religión, la homofobia, el sexismo, el especismo, el racismo, el fascismo o el nazismo, que siempre decimos que en estos momentos de ambigüedades siempre es preferible posicionarse y decir de qué va. Y decir que no solo es música, sino que va más allá de la música. La música es el pretexto para encontrarnos, pero la letra es muy importante y el posicionamiento político también lo es. Vamos a escuchar primeramente la canción que sería Eva. Y bueno, también, como ellos lo dicen, ¿no? Explican la canción. La explicación es, bueno, dicen ellos, el patriarcado probablemente no fue originado por las religiones predominantes actuales, ¿no? Como fue el cristianismo, el judaísmo, el islam, etc. Dicen, tal vez comenzó después del descubrimiento de la agricultura, el fin del nomadismo, la apropiación de excedentes en la producción y como consecuencia directa la lucha por mantener la soberanía sobre estos bienes. Y bueno, ahí tiene una explicación. Y también dice, figuras como Eva, Lilith o como entidades femeninas que condenaron a la humanidad al sufrimiento eterno. Dice, bueno, quizás estas figuras son en realidad un símbolo de la no aceptación, de la dominación y el hecho de abrazar el conocimiento en lugar de la fe ciega. Esto es un poco lo que nos dice aquí Ancient Emblem con esta primera canción, Eva, y regresamos para poner algo más de música. Bueno, después de escuchar esta primera canción con Ancient Emblem, vamos a escuchar una más de ellos. La segunda sería El Poder Se Desvanece. Esto no antes sin invitarlos ahorita que se está llevando una tocada que están. Esto es en el Black Dog, en calle Paseo de las Peñas, 1639, que sería Colonia Cosmos, algo así. Bueno, en el Black Dog. Y se está presentando, ahorita es un muy buen tiempo por si están escuchando y se quieren lanzar esta tocada. Va a estar presentando el Sinestesia desde Guadalajara, 1990 de Ciudad Guzmán, y en la artillería local Vida y Peligro Social. Bueno, pues con una cooperación de 100 devaluados pesos, una cooperación solidaria y sobre todo muy necesaria, pues para que las bandas recuperen algo de lo que gastaron en venir hasta esta ciudad queretina. Pues 1990 es una banda muy recomendable, es una banda de cross punk, pero más bien tirándole al neocross, esta pandilla que le gusta esta onda Kaya y demás. Bueno, 1990 es una banda que realmente vale la pena escuchar, están en esa onda neocross, canciones largas. Y bueno, pues muy muy recomendable. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de escucharlos y realmente es una recomendación. Así que ahorita mismo se puede, y más en lo que termina el programa a las 11 de la noche, llega perfecto para escuchar a esta banda. Y bueno, pues también el saludo para esta pandilla que está organizando esta tocada allí en el Black Dog. Por cierto, la próxima semana, yo creo que la próxima semana nos va a estar visitando, pues ya sea alguien de los que están organizando el Acid Rain Fest, que se va a estar llevando a cabo el próximo 25 de marzo aquí en esta ciudad de Querétaro. Y bueno, pues para que nos platique un poco sobre las bandas que se van a estar presentando. De hecho, la semana pasada aquí en este programa pasamos música, no de todas, solamente de las que pudimos encontrar algo que ya tienen grabado, y pasamos música de ellos. Pero sí estaría chido que se den una vuelta por acá los organizadores y platicar un poco sobre el festival. Pues sí, es una broncota hacer ese tipo de cosas, pero bueno, estos vatos lo están aventando cada año y pues hay que apoyarles, así que les invitamos para que nos escuchen la próxima semana. Vamos a escuchar entonces algo más de Ancient Emblem, que sería El Poder Se Desvanece. Y bueno, pues también como les decía, que lo chido que también la letra es muy muy importante. Pues sí, no solo la música, que de por sí es buena con Ancient Emblem, pero esta canción se habla un poco de, como dicen ellos, hasta dónde llega el afán del ser humano por dominar todo lo que le rodea, incluso sus semejantes. Y bueno, la naturaleza no entiende de sistemas económicos o judiciales, sino que alimenta y protege el orden lógico de la vida. Dicen, en el silencio del bosque o en la cima de la montaña es donde desaparecen brevemente nuestras cadenas y se rompen nuestros yugos. Pues ahí está, esto nos decía Ancient Emblem, en El Poder Se Desvanece. Pues vamos a escuchar y regresamos ya para poner otra. Bueno, pues aquí seguimos y ya casi para despedirnos se nos acaba el tiempo. En la radio se va rápidamente el tiempo y de repente no nos damos cuenta. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a ahora pasar con Abyectas, un proyecto, gente que está entre Barcelona y Chile. Me parece que ahora están solamente en Chile. Y esto se llama Enemigos de la Razón, un EP. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Enemigos de la Razón y La Plaga. Pero antes queremos enviar un saludo fuerte y un abrazo grande, grande para mi queridísimo amigo Ricardo El Goti, para su esposa Lituania, para Sammy y para su hijo El Gordito, que nos pidió algo de Hechos contra el Decoro. No lo tenemos hoy, pero la próxima semana te lo vamos a poner, claro que sí. Siempre es un gustazo pues saber de los amigos. Y bueno, pues aquí el buen Boti o El Goti, como lo conocemos acá entre la banda, se comunicó con Belén y bueno, pues Belén nos pasó el mensaje. De veras, gracias por seguirnos escuchando. También para Martín, me parece, hace un par de semanas estuvimos en una tocada en el Black Dog y nos encontramos con un amigo en común de Dani de La Sangre No Se Negocia, y me dice, carajo, sí, yo hace 15 años, 20 años los escucho en la radio. Digo, pues sí, este programa tiene 22 años, este año cumple 23 al aire. Y es un gusto conocer a gente que nos escucha desde hace tanto tiempo. Y de veras, me parece que es Martín. Si no, pues tú sabes quién eres, carnal. Gracias por escucharnos. Esto pues nos da aliento para seguir siempre adelante. Pues en este programa últimamente no hemos podido estar al aire en vivo. La próxima semana sí lo haremos. Pero pues muchísimas gracias por escucharnos. Y aquí seguimos para Martín, para el Boti, Lituania y toda la familia, para Sammy. Pues vamos a escuchar entonces dos canciones de Abyecta y regresamos. Yeah. vamos a poner algo más de esta banda abyecta, pues de esta producción, Enemigos de la Razón. Vamos a poner las dos que siguen, consta de cuatro canciones, que sería Justicia Personal y la otra que se llama Final. Y bueno, ya que empezamos con Bastards, pues esta también tiene ahí ese hardcore japonés, los gritos y demás. Bueno, pues nos recuerda también un poco a lo clásico del hardcore japonés. Esto es Abyecta, para que ahí también lo tengan en sus radares. Es una recomendación del día de hoy. Vamos a escuchar entonces estas dos y regresamos ahora sí para despedirnos y comentarles con qué banda y con qué canción nos despedimos de esta emisión de esta noche, 11 de marzo del 2023. Pues el tiempo se nos ha agotado en esta emisión y nos vamos a despedir con 1990, esta banda de Ciudad Guzmán, formada por él del 2013 y, como decíamos, enfocados en el crosspunk con toques melódicos y oscuros, y ya pues nosotros diríamos como el neocross con letras crudas que hablan de una realidad histórica, presente y un futuro impredecible, del agobio de vivir día a día en un sistema aniquilante e injusto. Esto es lo que nos dice 1990, esta banda que se va a estar presentando esta noche en el Black Dog. Aún tienen tiempo de llegar, apoyemos estas tocadas, y yo creo que en próximas emisiones vamos a poner más música de esta banda que realmente se lo merece. Pues ahí está la recomendación, lo pueden buscar en las redes sociales como 1990, esta banda de Ciudad Guzmán. Y bueno, pues no queda más que despedirnos. La próxima semana vamos en vivo nuevamente con invitados para hablar sobre el Acid Rain Fest, que se va a llevar a cabo el 25 de marzo aquí en esta queretina ciudad. Y pues muchas gracias a quien estuvo en controles técnicos. Saludo para toda la banda que siempre nos está siguiendo. Súbanle, esto fue Confrontación de Ideas. Oh!